heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Ayer, pues comenzábamos la semana decimosexta del tiempo ordinario, y en el domingo se nos proclamaba ese evangelio en el que Jesús, en el regreso, después de haber enviado a los apóstoles de dos en dos a predicar por todos los lugares, pues Jesús acogía ese regreso de los apóstoles, que venían cansados, venían exhaustos de haber hecho un gran esfuerzo de predicación, y les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Y resonaba ese evangelio pues en todas las iglesias, en cuando pues muchas de las personas se disponen también a tener unos días de descanso estival. Yo le pido al Señor que aprendamos a descansar, porque esto de saber descansar es una sabiduría, es un don. Muchas veces no sabemos descansar. Bueno, pues a San Juan Evangelista, al que reclinó la cabeza en el costado del Señor y descansó en él, ¿no?, le pido que sepamos descansar en estos días, en la medida en que nuestras obligaciones nos lo permitan, y además que descansemos en Cristo. Bien, vamos adelante con este programa de Sexto Continente que realizamos pues en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter con el nombre de @obispomunilla, a través del muro de Facebook que tiene el nombre también de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico en la que muchos oyentes formulan sus preguntas con el nombre que tiene el nombre de sextocontinente@radiomaria.es. Pero me vais a permitir que hoy haga un pequeño experimento en el programa. Y el pequeño experimento consiste en cambiar de orden un poco las secciones. Vamos a ver, luego lo evaluaremos. Así es una manera para intentar calcular mejor el tiempo. Vamos a dejar la respuesta a los oyentes para el último momento del programa. Y vamos a comenzar comentando, ¿no?, algunas de las noticias de fondo de este programa. Vamos a ver, quisiera comentar en primer lugar pues algo que desde luego nos ha impactado a todos esta semana. Nos ha impactado ver esas imágenes de ese niño recién nacido, al que se le ha denominado Marco, rescatado por un guardia civil, por unos guardia civiles, pues de ese basurero, ¿no? Nos ha impactado esas imágenes, y además también el hecho de que también dice algo, existe algo, queda de ternura, ¿no? Y pues cuando una opinión pública se conmueve ante un hecho así, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios existe una sensibilidad y una ternura en el corazón de las masas, cuando se conmueven ante un hecho como ese. Marco, ese niño, era rescatado. Pero ojo, no nos engañemos. Porque ese mismo día en que Marco era rescatado, el mismo día, se estaba aprobando en el Congreso de los Diputados, se estaba sellando de una manera verdaderamente ignominiosa, pues una falsa reforma de la ley del aborto, que en el fondo lo que hacía era consolidar la ley AIDO, convertida ahora, pues digamos, en la ley asumida por el Partido Popular, que considera el aborto como derecho de la mujer. Hubo 5 parlamentarios del Partido Popular que hicieron su objeción de conciencia y rompieron la disciplina de voto, pero cinco entre todo, ¿no?, entre todo el grupo de los parlamentarios del Partido Popular, ciertamente es un pequeño grupo, un pequeño número, quiero decir. Pero lo ignominioso es que el mismo día en el que se rescataba a ese bebé Marco del contenedor de basura, ese mismo día se consolidaba la ley AIDO del aborto en el Parlamento español, y con un intento de engaño a la población, pues diciendo que cambiamos algo, porque con respecto al derecho de que las menores de edad de 17 o 16 años que tengan que pedir permiso a sus padres, esto lo reformamos, vamos, una reforma que es cosmética, cosmética, y que desde luego no va a cambiar para nada el número de 300 niños, 300 bebés, 300 vidas humanas, 300 personas humanas, como ese bebé Marco, que son diariamente asesinados, troceados y arrojados sus restos a contenedores de basura en España. Eso sí, en este caso esos 300 son legalmente, sin riesgos penales para nadie, ni para sus ejecutores, ni para nadie, ¿eh? Y sin embargo, pues en el caso que a todos nos ha llamado la atención, pues sin embargo, como si hubiese una diferencia sustancial, esencial, entre el niño Marco y esos 300 que son diariamente sacrificados. Pues no, no hay una diferencia sustancial. Permitidme que lance esta. Todos esos 300 niños que diariamente son troceados son Marco también, son Marco. Y no parece que ellos escandalicen a nadie. Y esta especie de contradicción entre nosotros, que seamos sensibles hacia ese niño e insensibles hacia los 300, es síntoma de la dictadura del relativismo, que nos prohíbe salirnos de la partitura de lo políticamente correcto. Porque resulta que si esa mujer que cometió esa locura de meter a su hijo pues en ese basurero, si hubiese ido a una clínica abortista, no hubiese pasado nada. No hubiese pasado nada. Si hubiese elegido la otra puerta, no hubiese sido noticia, ni habría sido detenida, ni tendría que afrontar ahora previsiblemente pues una pena de cárcel. Pero sin embargo, hubiese ocurrido lo mismo. Y es que ese niño pues hubiese sido troceado. Más todavía, es que esta semana hemos conocido algo increíble, y es que en Internet, en Religión en Libertad, hemos podido escuchar un vídeo que ha sido publicado por el Centro para el Progreso Médico Estadounidense, The Center for Medical Progress, perdonadme porque yo de inglés ando fatal. Bueno, pues se trata de un vídeo que ha sido grabado furtivamente en una conversación, en una comida, a una mujer llamada Débora Nucatola, que ella pues es una dirigente de un centro abortista estadounidense llamado Paternidad Planificada, que es una de las principales industrias del aborto en Estados Unidos. Bueno, pues ha sido, con un vídeo de esos escondidos en la mesa, ha sido cazada en esta grabación, en la que esta mujer, que se estaba encontrando pues con, supuestamente él se pensaba que estaba comiendo con un miembro de una empresa que buscaba tejidos humanos, ¿no? Bueno, pues esta mujer ha sido cazada vendiendo órganos de niños abortados, porque ella pertenece a esa clínica abortista, ¿no? Y entonces ella se dedicaba a vender órganos de niños abortados, abortados ya en las últimas semanas de gestación, ¿no? Y el vídeo, que lo podéis ver perfectamente, ¿no? Yo en concreto lo he visto en la página de Religión en Libertad, es impresionante. Esta mujer habla del asunto de cómo ella está en disposición de ofrecer tejidos humanos a los potenciales clientes que le piden, ¿no? Durante la conversación. El vídeo original abarca más de 2 horas, pero aquí se han extraído las partes principales. Esta mujer admite, ¿no?, que venden diversas partes de los niños muertos y que utiliza los procedimientos del aborto por nacimiento parcial para conseguir esos órganos. Incluso habla del precio, de $100, $30 por una pieza, por otra pieza. Dice en la conversación que la pieza más difícil de conseguir es la cabeza. Dice, mucha gente quiere corazones intactos, porque están buscando nodos concretos, como el auriculoventricular o el sionoauricular, perdón. Yo siempre digo, nos es fácil conseguir hígados, mucha gente quiere hígados, ¿eh? Por ese motivo, el operario debe actuar bajo guía ecográfica para que sepa dónde está poniendo los forceps y no dañe las partes del cuerpo. Estoy leyendo literalmente lo que esta mujer dice en el vídeo de cómo aprovechan los cuerpos de los niños destrozados, ¿no? Y dice, somos muy buenos consiguiendo corazones, pulmones e hígados, porque sabemos cómo hacerlo sin perforar estas partes. Esta mujer explica que la mayor dificultad la tienen en extraer bien el cráneo y confiesa que los aborteros intentan cambiar la forma en la que viene el niño para facilitar la obtención limpia de la cabeza. En general, con la cabeza, lo que hacen algunos es intentar cambiar la orientación del feto. Dice, si la pones de forma que venga de nalgas, hay una dilatación cuando sabe que te permite, en el último caso, sacar intacta la cabeza. Bueno, todo esto forma parte de un vídeo que tenéis perfectamente colgado en las redes, en el que, en concreto, en esas clínicas de Estados Unidos, que practican abortos en las últimas, ¿no? Ya digamos, en los fetos muy desarrollados, de cómo venden esas partes del cuerpo de los niños abortados. Por si alguno tuviese dudas de la veracidad de tal cosa, ha salido otra estadounidense llamada Abby Johnson, una conversa diciendo cómo ella, ciertamente eso es verdad, y durante 8 años ella lo ha hecho, y lo ha dicho públicamente, yo hice esa barbaridad, la hice, y vendía partes de los cuerpos de los niños abortados. Todo esto ha ocurrido en esta semana en la que la opinión pública se conmueve por el caso del niño Marco, el mismo día en el que en el Parlamento español se consolida, se blinda el llamado derecho al aborto, y bueno, y paradójicamente nos encontramos que tenemos estas grandes contradicciones. La vida es sagrada no porque un parlamento lo decida. La vida es sagrada en sí misma. No es la decisión del parlamento la que hace sagrada la vida, sino que es la vida sagrada la que permite que un parlamento se constituya, porque si no existiese una vida, ni siquiera habría parlamentarios. No son los parlamentarios los que dan a luz a la vida, sino la vida la que da a luz a los parlamentarios. La vida no comienza con un consenso, la vida comienza con la concepción. Lo que ha ocurrido ciertamente esta semana ha sido tremendo, es un gran engaño el que el gobierno ha hecho a toda la opinión pública, pretendiendo decir que esta mini reforma, y además vamos a decir más, que es que en la Comisión de Sanidad del Parlamento se destituyó a algunos parlamentarios del Partido Popular que se disponían, ¿no?, a ser resistentes a lo que la dirección del Partido Popular imponía, y entonces fueron destituidos para que no hubiese ningún parlamentario del Partido Popular que la Comisión de Sanidad fuese díscolo o fuese resistente. Se les destituyó para que así, de esa manera, no hubiese resistencia interna en el Partido Popular y se aprobase esa ley que con una operación cosmética lo que hace es blindar la ley AIDO, que consagra el aborto como un derecho. Bien, pues este ha sido uno de los dramas de esta semana. ¿En qué concluyo? Todos somos Marco. Y los 300 niños que diariamente son abortados en España son Marco. Y tienen el mismo derecho a ser estimados, valorados, a salir en el telediario, a tener también un guardia civil o quien sea, ¿no?, que les proteja. Ese guardia civil que cogió Marcos, imagen de una sociedad, son las manos

Yo, en concreto, vivo a 20 kilómetros de Barcelona y por problemas económicos y personales no puedo desplazarme a la gran ciudad. La última vez que intenté hacerlo fue al acabar una misa. Fui a hablar con el párroco y me contestó que eso era cosa del pasado y que no hacía falta confesarse siendo una buena persona. Soy una católica que toda mi vida he vivido de espaldas a la Iglesia. Recién hace 2 años empecé a convertirme de nuevo. He renunciado a muchos pecados de la carne, idolatría, tibieza, etc. Pero todavía me queda mucho por caminar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Gloria, vamos a ver, la verdad es que nos emociona escuchar esto. En primer lugar, ser fiel, no cansarte y no escandalizarte porque seas testigo de los pecados de los que formamos parte de la Iglesia. Eso de que haya sido, ¿no?, pues a donde el párroco y así al terminar la misa y te haya dicho ante tu petición de si puedes confesarte que, bueno, eso es cosa del pasado y tal. A ver, es lo suficientemente grave como para que yo creo que debieras de intentarlo de una manera un poco más explícita. Explícita. Pienso que debieras de ir a y pedirle una cita, ir a verle, sé que te puede violentar un poco el hacerlo, pero hazlo porque también vas a hacer un servicio a la Iglesia. Pídele y cuéntale cómo tú hace 2 años tuviste tu conversión, cómo comenzaste un camino nuevo y que necesitas ese sacramento y le pides la confesión. Así, pídeselo explícitamente. ¿Que te vuelve a negar el sacramento diciendo que eso es cosa del pasado? Escribe una carta a tu arzobispo y cuéntaselo. Porque creo que también esto supone corresponsabilidad en la Iglesia y supone ver que los laicos tenéis también pues una responsabilidad en la vida de la Iglesia. Y eso, primero, abórdalo de una manera más explícita. Y si vuelve a producirse la misma respuesta, cuéntaselo a tu arzobispo. Porque estarás colaborando con el Señor en el cuidado de la Iglesia. Y mientras tanto, ¿qué haces? ¿Puedes comulgar? ¿No puedes comulgar? A ver, yo creo que por lo que tú me cuentas, ¿no? Tú dices que hace 2 años tuviste tu conversión, que has renunciado a los pecados, dices, de la carne, idolatría, tibieza, pero que te queda mucho por caminar, ¿qué puedo hacer? A ver, yo pienso que comulga. Comulga, pues porque en tus circunstancias pienso que el Señor te está dando un deseo de santidad, hace un acto de contrición, y me da la impresión de que por tu expresión estás luchando contra los pecados de tu vida. Mientras tanto, pienso que es una situación la tuya en la que no me da la impresión de que por tu relato tengas pecados que te puedan apartar de la recepción del sacramento de la Eucaristía. Pero en cualquier caso, también tu situación es suficientemente peculiar como para decirte que ante la duda hagas un acto de contrición y comulgues. Ese sería el consejo que me atrevo a darte. Y haz estos pasos, porque es importante que los hagas, los que te he dicho. Y rezamos por ti, Gloria. Adelante con la siguiente pregunta. Ahora un médico que quiere permanecer en anonimato dice que escuchó la semana pasada sus explicaciones sobre la objeción de conciencia de los farmacéuticos. Me han animado a consultarle mi caso. Soy médico hematólogo, por lo que habitualmente pauto tratamientos de quimioterapia a pacientes. Pues bien, cuando estos son jóvenes se plantea que según el tratamiento pueden quedar estériles, con lo que se les ofrece la posibilidad de criopreservar, es decir, congelar, óvulos y semen para en un futuro realizar técnicas de reproducción asistida. Yo soy católico y obviamente no soy partidario de estas técnicas por la manipulación de embriones y los abortos que se producen, pero en mi puesto tengo el deber de informar a los pacientes de esta complicación y opción terapéutica. Lo que no tengo claro es si una vez informado, en caso de que el paciente quiera realizarlas, si yo estaría colaborando indebidamente al hacer el informe médico de propuesta y derivación a los servicios de reproducción asistida. Muy agradecida al Señor por la gracia de Radio María. Bueno, y gracias también por tu testimonio, ¿sabes? Porque una pregunta como la tuya nos da el testimonio de que alguien quiere ser fiel y no quiere tener doble vida y no quiere ponerle una vela a Dios y una vela al diablo. Y es consciente de que a veces muchas veces para ser fiel hay que hacer objeción de conciencia. Yo he contado hace un rato pues cómo pues ha habido pues unos poquitos diputados que la semana pasada han roto la disciplina de voto pues en el Parlamento por la fidelidad a su conciencia de decir yo no apoyo esta ley. Bueno, y tú también te planteas, ¿no? Yo debería también plantear una objeción de conciencia. Y yo creo que la respuesta es sí. O sea, la coherencia es que debes también, ¿eh? La coherencia te lleva, obviamente, ¿no? Pues a plantear una objeción de conciencia, porque está, digamos, con ese sistema, te quieren hacer a ti también, de alguna manera, colaborar, ¿eh? Siendo tú la que con tu informe médico seas tú la que haces una propuesta, una derivación a los servicios de reproducción asistida para que lleven a cabo todo ese tipo de, ¿eh? De tropelías, de extraer óvulos, extraer semen, luego quería conservarlos y luego de ellos hacer una reproducción asistida, abortos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo correcto es que realices esa objeción y yo creo que pues bastaría con que cuando estás tú en esa situación, tú a ese paciente le hables, le comentes de que existe ese tipo de ofertas, pero que en conciencia piensas que se tratan de tratamientos no respetuosos con los principios deontológicos y que tú personalmente haces una objeción a ese tema y que si el paciente entiende que debe de recurrir a ello, pues que recurra a otra puerta, a otra instancia dentro de la administración sanitaria. Tú le puedes informar de que existe tal cosa, pero también advirtiéndole de que tú en concreto tienes tu objeción de conciencia por motivos deontológicos y que si quieres recurrir a tales métodos, pues bueno, pues que toque otra instancia concreta. Brevemente, una última pregunta. Adelante. Mariela de Sevilla comparte. He leído su libro de Sexo con alma y cuerpo, que usted ha escrito conjuntamente con Begoña Ruiz. Y le puedo decir que tienen ustedes toda la razón en que los jóvenes tenemos un lío muy grande a la hora de distinguir el verdadero amor. Yo personalmente he sufrido mucho en este terreno. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, yo creo que nos pasa esto, querida Mariela, porque estamos en una cultura en la que se ha confundido todo. Se ha confundido todo. No se distingue nada. No se distingue ni noviazgo, ni matrimonio, ni ser amigos, ni ser... O sea, no se distingue las cosas. Todo es una pura confusión. ¿Eh? No se distingue, ¿no? Entonces yo creo que hay un itinerario en el amor. Un itinerario que primero dice, me gusta. Esta persona me gusta. Luego dice, te quiero. Y por fin dice, te amo. Entonces, bueno, pues lo lógico es que en un enamoramiento el primer paso sea, me gusta. Pero ese me gusta todavía obviamente es muy epidérmico. Es muy epidérmico porque hasta me pueden gustar dos, para entendernos, ¿eh? Ese me gusta es muy epidérmico. Y hay gente que está confundiendo me gusta con que hay amor. No, eso no es amor. Y hay gente que está confundiendo me gusta con que me enrollo con él. Bueno, eso es tremendo, claro, ¿eh? El me gusta hay que llevarlo con un poquito de pinzas y hay que tomarle distancia, hay que tener paciencia. Hay que esperar para ver si se madura y se convierte en un te quiero. Y el te quiero es otra cosa. El te quiero es, de alguna manera es, te elijo y te distingo. Y por lo tanto eso supone un compromiso de fidelidad. Y por lo tanto eso supone un compromiso de que yo soy capaz de empezar un proceso de maduración, de abrir el corazón, de ir viendo, caminando, si somos el uno por el otro. Y comenzamos un proceso de caminar en el crecimiento de ese amor. Pero finalmente, lo definitivo es pasar al te amo. Porque el te amo es mucho más que el te quiero. El te amo es me doy plenamente, me entrego. El amor ha llegado a la culminación y la capacidad del olvido de uno mismo y la entrega plena, que eso es la diferencia entre el te quiero y te amo, ¿no? Y esto último, en el fondo, es el matrimonio, ¿eh? Por eso entre el me gusta, que es una fase primera, digamos, del flirteo que también existe pues en los primeros contactos, al te quiero. El te quiero es más bien es el noviazgo, ¿no? Y el te amo Y el te amo finalmente supone ese compromiso de entrega de amor. Es que la confusión de estos tres, ¿no? De estos tres niveles genera mucho, mucho, muchísimo sufrimiento. Vamos con la última parte del programa. Una gota en el océano. Bueno, muy brevemente, con un poquito de humor, ¿eh? Está enviado antes de ayer a las redes. Se ve la imagen de un sacerdote que le dice a un niño: ¿quieres ser cristiano? Y el niño le responde: no, prefiero ser Messi. Bueno, pues lo que reza en este mensaje que he enviado a las redes, el texto es el siguiente, ¿no? Cuando en la mente se eclipsa la fe, el corazón se llena de ídolos. Es una aplicación de la famosa expresión de Karl Barth, que dice: cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Bueno, un poquito de humor también no está mal, ¿no? Vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace.